Noticias del Sur. Análisis sobre la realidad latinoamericana. En lo importante es otra cosa. 10 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Vamos a charlar con Federico Vázquez porque hay mucha información, sobre todo porque Laguna Sur, allí reunida en Campana, ya le tomó juramento al flamante secretario general, que no es ni más ni menos que Néstor Kirchner. Pero hay mucha información porque también hubo un apoyo explícito al diferendo que mantiene Argentina con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Pero todo esto nos lo va a explicar Fede. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Bien, muy bien. Bueno, recién les decíamos a nuestros oyentes que hoy fue un día movidito en la UNASUR, que eligió secretario general. Primera vez que se elige ese cargo, ¿verdad? Sí, bueno, es un día para la UNASUR obviamente histórico, ¿no? Digamos, comparable al momento en que se decidió crearla, porque, bueno, el organismo venía dando sus primeros pasos, pero le faltaba su institucionalización, que hoy por hoy pasaba por designar una referencia política que asumiera la dirección del grupo por 2 años. Uh-huh. Así que, bueno, sí, es un día más que importante para el UNASUR y también importante para al mapa político argentino. A ver, hay una lectura que algo de esto escribíamos en Noticias del Sur hace unos días, ¿no? Cuando ya la candidatura de Kirchner parecía más o menos instalada y se había despejado el principal escollo, que era el apoyo de Uruguay, ¿no? Que tiempo atrás, en medio del conflicto por la partida, el entonces presidente de Tabaré había dicho que en esas condiciones no iba a Uruguay a apoyar de ninguna manera la designación de Kirchner. El tiempo pasó, bueno, cambio presidencial, reunión entre Cristina y Mujica. Perdóname, también hubo en el medio una resolución de la Haya en la que quedó claro que había sido Uruguay quien violaba el tratado bilateral, digo, tampoco había mucho por lo cual ofenderse. Claro, bueno, sí, el punto igualmente que de los uruguayos era el corte, ¿no? Digamos, lo que irritaba. Sí, bueno, pero el corte deviene de una mala jugada de Uruguay. No. Sí, seguro. Sí, lo que te quería decir es que también un poco lo que la Haya en términos concretos no resolvió el conflicto del puente, ¿no? No, es que tampoco estaba para eso, digamos. Obviamente. Sí. No, tenés razón en el sentido que por ahí marcó unos tantos, digamos, para decir, bueno, si Uruguay violó el Tratado del Río, y por lo tanto, bueno, había cierta culpa en el origen del asunto. Claro. Después se verá cómo se arregla el tema del corte, pero digo, no estaba como para ponerse en contra en UNASUR, ¿no? A eso me refiero. Bueno, sí, de todas maneras, está bueno valorarla, a ver, qué sé yo. Uruguay, en esto Mujica tiene algo de razón cuando dice que algún costo político paga hacia adentro del Uruguay, ¿no? Ajá. Yo estuve bastantes veces desde el corte hasta ahora en Montevideo y la verdad que era unánime, una especie de rechazo muy muy muy claro al corte uruguayo, al corte argentino y a la inicial diría manija que se le dio del gobierno argentino a ese corte, ¿no? Digamos, los uruguayos lo dieron de manera muy muy muy brutal eso, ¿no? El apoyo político que, ¿te acordás? En los comienzos del corte de Gualeguaychú, el que era presidente de Kirchner, justamente, había un poco avalado esa movilización social. Bueno, las aguas se calmaron un poco y llegamos a esta votación de hoy donde Mujica, a pesar de lo que decían algunos portales argentinos de que se iba a abstener, terminó apoyando la candidatura. Lo que te decía que la lectura que hacíamos en Noticias del Sur, ¿por qué Kirchner, no? Porque uno puede preguntar, bueno, estamos hablando de todo un subcontinente con un montón de figuras políticas, con un montón de países, con expresidentes con prestigio también. Sí. Pensemos en, no sé, Lagos, por decir alguno, que también tenía un apoyo de la sociedad chilena y latinoamericana, en fin. Digamos, ¿por qué eligió Lula? Lula mismo. Lula todavía es presidente, ¿no? Tenía ese escollo. Claro. Todavía es un presidente de ejercicio hasta enero. Pero bueno, nos pusimos a pensar por qué era la figura de Kirchner. Llegamos a dos conclusiones. Por un lado, que hoy por hoy los procesos políticos latinoamericanos, progresistas o de centro izquierda, que salvo el caso de Perú y de Colombia, y ahora se sumó Chile, pero recientemente, el resto son gobernados por gobiernos de esa tendencia, no tienen todavía expresidentes, ¿sí?, en los cuales depositar esa confianza. Quiero decir, en todos los países, son el caso de Lula, el caso de Chávez, el caso de Evo, son ellos los primeros mandatarios con esa tendencia ideológica. No tenían un expresidente en el cual decir, en el cual volcarle esa representación. Ecuador mismo, que fue el que propuso a Kirchner, tampoco, digamos, Correa es el Kirchner, ¿se entiende? En ese país. Es el presidente que viene un poco a cambiar el signo ideológico. Los expresidentes de la democracia de esos países en general están muy ligados a las posiciones más liberales. Entonces, es una primera explicación en la cual encontramos que no había tantos candidatos. Quedaba justamente lo que te dije recién, el caso de tal vez de Chile, ¿no?, que la trayectoria de la Concertación con tantos años en el poder había acumulado, vamos a pensar, la propia Bachelet, que acaba de terminar la presidencia con el 80% de popularidad. Pero en ese caso, justamente el gobierno actual de Piñera, de centro derecha, de derecha, difícilmente le cediera a un expresidente de la Concertación el lugar del Unasur, que significa también un lugar de prestigio, ¿no?, un lugar del cual hacer de coetarse con el resto de los mandatarios, pensando sobre todo que Piñera probablemente compita con la propia Bachelet o el propio Lagos en 4 años. Entonces, por ahí tampoco hay una figura en la cual poner. Y lo último, la segunda parte de la lectura, que al menos yo no la vi en ningún lado, es que probablemente todos los presidentes que están alineados en términos ideológicos con el gobierno argentino hayan buscado también una manera de intentar sostener este proceso político. Quiero decir, estamos haciendo las prioridades en el continente en el que existe una política regional. Esto es, el presidente Lula no se desentiende de los asuntos que ocurren en Bolivia, así como el presidente uruguayo no se desentiende de lo que ocurre en la Argentina. Esto es una novedad. No se trata de una injerencia, ¿no?, en los asuntos de soberanía interna, pero sí que todos sus mandatarios entienden que hay una direccionalidad continental, ¿sí? Hay una búsqueda, un camino político que excede a sus marcos nacionales. En ese sentido, el país que aparece con más problemas para sostener el proyecto político de centroizquierda, progresista, es el argentino, donde está atravesando un momento de baja popularidad, de conflictos con sectores económicos importantes, con los medios, etcétera. En ese marco, me parece que la elección de Kirchner no es inocente por parte de los demás presidentes, y es un aval explícito, ¿sí?, más que explícito, sabiendo además que Kirchner probablemente sea el candidato a presidente de el Frente para la Victoria dentro de un año, un aval simbólico, si querés, sería decir, bueno, Kirchner es uno de nosotros. Ahora, Federico, tengo ahí varios interrogantes. Te hago una primera pregunta. ¿Qué dato tenés de un tal Rafael Folonier? Para ver por qué. Porque, digo, fundamentalmente, Folonier, que es el secretario de Estado, fue secretario de Estado durante la presidencia de Kirchner y en la presidencia actual de Cristina, sí, ha sido alguien que jamás rompió vínculos ni con Mujica, ni con el resto de los presidentes, y que mantuvo una activa campaña militante de compromiso con muchos de los presidentes, y algunos arguyen que es el principal mentor, precisamente, de esta candidatura. Me acaba de llegar todo entrecortado lo que dijiste. ¿Me puedes hacer una síntesis de vuelta a la pregunta? Sí, te decía recién que en buena medida muchos consideran que Rafael Folonier, que fue secretario de Estado, sí, entre la presidencia de Kirchner, sí, y secretario de Estado durante la presidencia de Cristina, fue el principal asusador de la campaña de Kirchner como responsable del UNASUR. Sí, bueno, tiene una diplomacia bastante activa de acá para lograr eso. De hecho, recordemos, como bien decías, lo podemos poner en la pasada del funcionario, digamos, pero fue, digamos, el mismo Tayana también estuvo en esto. Recordemos que tiene al menos un año y medio en los intentos de candidatura de Kirchner a UNASUR. O sea, no es algo improvisado. Claro, quiero decir con esto, no es algo espontáneo que surgió sin... A ver, me parece que no creo que solo sea un acompañamiento con el objetivo de pensar en un Kirchner presidente de la Argentina. Ah, a ver, no. Yo no quiero hacer esa lectura tan lineal. Lo que tampoco podemos pensar es que el resto de los presidentes de la región, y sobre todo los que más impulsaron la candidatura de Kirchner, concretamente... Correa y Lula, digamos, Correa que fue tal vez el más militante de la causa, y Lula por el peso específico, digamos, sin la aprobación de Lula todo esto no tenía ningún tipo de destino. Son tipos que empiezan a entrar en los políticos, y entran en el proyecto político, ¿no? Y no se les escapa, digamos, no son prescindentes de qué ocurra con la Argentina. La Argentina... En el marco de la basura es el segundo país en importancia, estamos hablando, ¿no? Sí. Si la Argentina vira, cambia su perfil ideológico de acá a un año, cambia la UNASUR. Cambia la UNASUR, pero digo, ¿cuál es la repercusión que puede tener en términos electorales o políticos en la Argentina que Kirchner sea el responsable de UNASUR? Bueno, relativos, pero no pocos. A ver, con ver las complicaciones que están teniendo las fuerzas políticas locales para explicar que Kirchner, alguien que, por ejemplo, no sé, Carrió lo acusa de ser nazifascista, de que de pronto es elegido por sus pares a los cuales la oposición argentina y los medios locales elogian permanentemente, que es el caso de Lula, sin ir más lejos. Sí, lo pensaba igual en términos electorales. Si uno piensa en términos electorales, cree que efectivamente esa candidatura no afecta el marco electoral. No, bueno... En todo caso es la explicación de la dirigencia... que tendrá que explicar qué problema tiene en su mirada respecto de Kirchner. Pero pensá, yo estoy de acuerdo, no estoy planteando que al ser secretario general de UNASUR, Kirchner va a subir en las encuestas tanto porcentaje, digamos, obviamente que no en ese marco, pero digamos, a ver, cuando Chávez tuvo problemas con su oposición interna, después, no estoy hablando del golpe de Estado, sino después, ¿no? Cuando ya estaba en el gobierno de Kirchner, ¿te acordás que los presidentes viajaron a hacer demostraciones, digamos, de cercanía política? O sea, la cuestión simbólica tiene su peso, ¿no? Pues, yo no digo que eso se traduzca en términos electorales de números, pero sí me parece que se traduce en una señal muy fuerte de presidentes y de líderes con mucho prestigio en la Argentina y mucho prestigio también en sus países, en poner a alguien que evidentemente será probablemente candidato a presidente en poco tiempo, en decir, bueno, somos parte de lo mismo. Me parece que hay una señal fuerte ahí que hay que leerlo en términos políticos. Por más que después quedará a poder si qué efecto tiene... A ver, tampoco sabemos qué va a hacer Kirchner en la UNASUR, vemos qué nivel de compromiso tendrá, si van a sacar digamos, si esto le va a dar a UNASUR un impulso que hasta ahora tampoco... En principio tiene un efecto político directo en la Argentina en la medida que tiene que dejar de ser diputado nacional. Sí, de todas formas, al tener que renunciar, ¿no? Porque esto también se había hablado, si renunciar o si tomaba licencia. Al renunciar quedaría el suplente, que es también un diputado de la misma línea política. No había un cambio político ahí, ¿no? Si se tomaba licencia, sí. No, lo pensaba por ahí en términos simbólicos, como vos planteás. No es lo mismo un Kirchner en la Cámara de Diputados que fuera de la Cámara de Diputados. Y sí, pero además imagínate, digamos, a ver, probablemente de acá a unos meses nos encontremos con un montón o con muchos viajes de Kirchner a Sudamérica, muchas entrevistas con presidentes, digamos, son cosas que... ¿No estás pensando en términos de prensa, como que tendría más prensa a nivel local y a nivel internacional su presencia de UNASUR? Sí, y sobre todo tenía una mejor prensa, casi inevitablemente. En ese punto te pregunto, cuando hiciste el periplo por Brasil en ese recorrido, planteabas que para alguien de Brasil, que creo que era una periodista, sí, la imagen de Kirchner hacia afuera era una figura un poco disonante. Sí, pero estás... mucho más ligado a los gobiernos como, bueno, como Venezuela. Como chavista, ¿no? Que había una lectura chavista de Kirchner. Exacto. Sí, eso al menos lo que yo pude ver es bastante fuerte, sí. Por lo tanto, hay como una especie de relectura de eso, ¿no? Porque Lula evidentemente no leía lo mismo. No, más bien que no, digamos. Pasa que ¿Cuál es esa lectura? Es la lectura de los grandes medios. Cuando yo les comentaba la salida que hicimos de Brasilia, ese tema lo unía a esta cuestión mediática, ¿no? Digamos, así como en la Argentina hay una construcción de la lectura de los medios muy fuerte y son desde algunos poquitos medios, eso mismo sucede en otros países, concretamente en Brasil se ve muy claramente, pero también ocurre en otros lugares. Entonces, creo que lo que hay con Kirchner es los medios de esos países tomando lo que dicen los medios argentinos, y a partir de ahí se construye esa figura de Kirchner un poco desfavorable. Creo que inevitablemente eso va a ir cambiando, dependerá también qué hace Kirchner con el puesto que le acaban de... En principio creo que va a haber una apuesta muy fuerte para construir el Banco Sudamericano. Seguramente, esa probablemente sea la agenda concreta más importante, ¿no? Lo que es el Banco del Sur, tal vez algo en términos migratorios, que también está en la agenda hace mucho tiempo. Y en términos energéticos también, ¿verdad? En términos energéticos también. De hecho, igual, es más, hay algo que por ahí no se sabe mucho, pero la UNASUR ya viene desarrollando varias obras continentales, digamos, que en realidad son completar, por ejemplo, trayectos de rutas. Hay una muy importante que es la que une Perú, que significa unir el Pacífico, ¿no?, con Brasil y por lo tanto unirlo con el Atlántico, que es un corte transversal al continente. Ese tipo de proyectos, que son proyectos de inversión muy grandes, hasta ahora se viene haciendo a partir de acuerdos políticos entre presidentes. La UNASUR creo que va a reforzar esa tendencia. Por ahí nos encontremos esto que decías vos del Banco del Sur, que ya está bastante avanzado, pero también tal vez nos encontremos con obras, como te decía, entre dos o tres países que van a volver real la integración, ¿no?, que pasa por la integración en términos económicos. Y la integración en términos económicos pasa casi necesariamente por una integración de la infraestructura, que es la gran debilidad de América Latina. Hoy, si vos querés ir, de acá a Bolivia, por ejemplo, vas por las rutas argentinas, fenómeno. Una vez que cruzaste a Bolivia, cambió el escenario. Y la infraestructura boliviana hace que sea imposible o muy difícil, digamos, atravesar ese país en las mismas condiciones que lo hacías hasta la Quiaca, ¿me entendés? Entonces, digamos, ahí hay todo una necesidad de construir infraestructura regional para sustentar la integración económica. Veremos cuánto de eso se hace, ¿no? Federico, el principal problema que uno puede visualizar, por lo menos en esta última reunión, es la falta de acuerdo para un documento crítico en relación al problema Honduras. Sí, es que Honduras, sí. En algún punto te diría igual que ese... A ver, no les quiero sacar importancia y decir que es secundario. Es secundario en relación a la misma UNASUR. En tanto no está Honduras ahí, ¿no? Digamos, la UNASUR es la unión de los países de Sudamérica, termina en Colombia, digamos. Lo que ocurre de Colombia del Norte no es asunto estricto de la UNASUR, no es miembro. Claro, lo que pasa es que en realidad lo preocupante es que Perú y Colombia se constituyan en la voz de Estados Unidos dentro del UNASUR. Es que ya lo es, evidentemente, hoy, digamos, hay que tenerlo, y eso hay que ir sumándole Chile de a poco. O sea, ahí se ha formado un grupo. Hay que ver hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Perú, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa, pero se ha formado toda una alianza más corrida a la derecha y por lo tanto más alineada con los Estados Unidos, fuerte, ¿no? Ya se domina todo el eje del Pacífico, ¿no? Como se lo empieza a llamar así. Evidentemente Colombia desde hace tiempo la voz de los Estados Unidos. Perú viene teniendo una posición ambivalente, va y viene, el propio Adán García es un personaje bastante difícil de agarrar, por decirlo así, ¿no? Pero en general sí más volcado a los Estados Unidos, de hecho tiene un tratado. Fede, te hago una consulta, sí. Abro un paréntesis ahí, aunque sí. No tiene nada que ver, a manera de tratado, pero sí a manera histórica. Se ha firmado o están por firmar una especie de declaración desde el UNASUR en la que todos los países que la componen apoyan de alguna manera el reclamo de la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Digo, esto también pasa con la firma de Uribe y de Alan García, más allá de que estén de alguna manera encaramados detrás de los Estados Unidos. Sí. ¿Esto puede dar como un visto de esperanza que estos dos países que de alguna manera, como vos decías, responden a Estados Unidos, hayan firmado o estén por firmar Sí, es que lo que vamos a ver es que, a ver, de hecho pasó hasta con la candidatura de Kirchner, digamos. Es esa candidatura que, como decíamos, al menos de mi lectura, refuerza la identidad de un proyecto corrido hacia la izquierda, por así decirlo, en el continente. Tampoco contaba con el visto muy muy bueno del gobierno Uribe, por ejemplo. Pero, así como pasa con esta candidatura, como pasa con Malvinas, como pasará con otras cosas, están en minoría. Entonces, y también no son países que estén jugando tampoco a destruir la UNASUR, digamos, eso tampoco es real, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a esos países también les conviene que se forme un grupo político que los represente. Van a poder negociar mejor, hasta con Estados Unidos. Le sabe el margen a todos, ¿sí? Tenga la posición ideológica que tengan. Por lo tanto, yo creo que... Es más, te digo una cosa, en el caso de Perú con las Malvinas, bueno, Perú debe tener una posición solidaria con la Argentina desde el mismo conflicto bélico en el 82, entonces no hay tanto problema, ¿no?, con eso, con sacar una declaración. Sí, cuando, como señalábamos antes, el tema de Honduras, tal vez ahí sí se vean mucho más... mucho más diferencias, ¿por qué? Porque lo que decía antes también, ¿no? Estamos, ahí es la UNASUR, digamos, opinando sobre un conflicto que exceda su frontera. Entonces ahí también hay más margen para que cada uno, dentro de su abanico ideológico, tenga posiciones más encontradas. Yo creo que en lo que respecta a la UNASUR, a la integración, el Banco del Sur, no nos vamos a encontrar con grandes disidencias internas, incluso los gobiernos que están volcados más hacia la derecha. Me parece que hoy por hoy, al menos, la UNASUR es una especie de bebito que acaba de nacer. Todos están apostando a cuidarlo mucho, a que crezca, a institucionalizarlo. Pero el momento de los conflictos vendrá de acá en tiempo, ¿no? Y en eso también vamos a ver qué hace Kirchner, digamos, porque es un tipo, Kirchner es un duro, ¿no? Es un tipo que no va con las medias tintas y en general eso también crea conflictos. Está ahora en un lugar donde tiene que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Está en el ámbito diplomático, algo, un lugar nuevo para él, no se toman decisiones unilateralmente, donde hay que negociar mucho, bueno, vamos a ver qué música tiene para eso, yo qué sé. Bueno, como siempre, Fede, súper completo. La verdad es que ha sido un gusto charlar contigo como siempre y estaremos, me imagino que hablando bastante de la UNASUR en estos tiempos. Y bueno, esperemos, sí, esperemos que sean con buenas noticias. Sí. La verdad que es un momento, y haré una sola cosa, ¿no? El mundo sigue convulsionado, Grecia, Europa, esto es un gran interrogante. Entonces, la verdad que en ese marco, Estados Unidos que no termina de recuperarse de la crisis económica, en ese marco ir conformando un poder regional nuestro es fundamental, porque la verdad que es un mundo con... No, y además en un periodo de relativa calma en Sudamérica, por lo menos en lo que respecta a las cuestiones económicas. Absolutamente, es como aprovechar el momento, digamos, ¿no? Entonces me parece que también eso es lo que están viendo los presidentes que tenemos hoy, están viendo que hay una circunstancia histórica que permite que aceleremos los plazos de esa integración. Así que, bueno, qué sé yo, ojalá se avance todo lo que se pueda. Así será. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Fede, un beso grande. Un saludo para ustedes. Chau. Chau. Hasta luego. Federico Vázquez, nuestro columnista de Noticias Regionales. Lo importante es otra cosa.